bien lo sabe usted. No ven, ven, bien, algún día usted tendrá que llorar. Pues todo el mundo de la verdad ya se va a enterar. Usted bien sabe que con su amor yo solo jugué. Y se lo advierto para que luego no llore usted. No ven, ven, bien, algún día usted tendrá que llorar. Pues todo el mundo de la verdad ya se va a enterar. Usted bien sabe que con su amor yo solo jugué. Y se lo advierto para que luego no llore usted. Cállate la boca ahora tú, vas a llorar. Cállate la boca ahora tú, vas a llorar. Cállate la boca ahora tú, vas a llorar. Cállate la boca, porque me vas a matar. Cállate la boca ahora tú, vas a llorar. Tú bien sabes que te quise y me dejaste mamar. Cállate la boca ahora tú, vas a llorar. Tú me hiciste brujería, me tienes temblando de noche y de día. Cállate la boca ahora tú, vas a llorar. Pero qué mala y mentirosa. Cállate la boca, mamá. De tu cuerpo si no tienes corazón ni tampoco sentimiento, mamá.